No te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora sí? Pablo, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir imagen, si me permiten. ¿Sí? ¿Se ve bien la imagen compartida, Pablo? Sí, Pablo, Perfecto. Bueno, bienvenidos, gracias a Juan, a Pablo y a todos los directivos por esta nueva oportunidad de estar este año compartiendo nuevamente, después ya de varios años, algunas clases. Hoy nos toca un viernes a las 5:30 de la tarde, como todos sus viernes, nos toca un tema que, como recién escuché que decía Pablo, es un tema interesante, es un tema que da para intercambiar, para interactuar, con lo cual, si ustedes me permiten, yo la idea es intentar ser más que nada en esta clase un disparador, un creador de inquietudes, un creador de signos de interrogación a la hora de abordar un eje temático que ustedes saben que es muy nuevo. Todos los que somos médicos sabemos bien que de genética, durante nuestra carrera, más allá de las leyes de Mendel y alguna que otra cosita, hemos visto poco, pero para bien o para mal, la genética en estos últimos años ha dado un salto tremendamente fuerte en un montón de áreas y me parece o nos parece muy interesante entender por dónde viene todo este mundo y ver dónde la ciencia ya tiene evidencia suficiente o veredictos suficientes para poder actuar, dónde no los hay o no hay tanto, pero quizás pueda ser un campo muy promisorio y que en la práctica hoy se está usando y tenemos que saber con qué cuchillo y con qué tenedor se corta y dónde probablemente no haya un campo de accionar para nosotros en nuestra diaria. En todo momento, voy a intentar ser absolutamente práctico, de a pie, y para que ustedes puedan aplicar esto en sus vidas reales, en la diaria. Si no, todo esto como teoría propiamente no tendría sentido. Así que, bueno, Pablo me presentó recién, no importa, este soy yo. A mí personalmente, cuando estudiaba en la universidad o alguien tenía la posibilidad de escuchar a alguien, me gustaba saber con quién iba a hablar. Hoy vamos a hacer un recorrido en dos partes de la clase. La primera parte nos vamos a centrar en todo lo que es introducción y conceptos de la base de la genética. Y ahí me van a disculpar si voy a ser muy básico, pero prefiero empezar siendo básico porque lo que vemos, y esto no lo digo yo solamente, sino lo dice también la evidencia, lo que vemos en la práctica es que los profesionales relacionados al deporte tenemos bastante poco conocimiento al respecto, con lo cual tenemos que entender las bases de la genética para poder entender los porqué de todo esto que se está viviendo en el mundo, o que ya está instalado en muchas sociedades del mundo. Vamos a charlar sobre la ética de todo lo que sea la genética, los estudios que se desarrollan con deportistas, las posiciones de las principales entidades científicas del mundo al respecto. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros, como recién bien les decía, los profesionales al respecto de este tema? Y sobre todo vamos a hacer un pantallazo muy rápido y muy breve sobre una ciencia que está por encima de la genética, que es qué empieza a ocurrir en el cuerpo humano del deportista cuando la genética o el resultado de un estudio genético se pone en marcha y tomamos conductas al respecto. Y después sí, nos vamos a centrar un poquito en todos los campos que nos van a involucrar íntimamente a todos los que queramos ser deportólogos o desarrollar la deportología, que es todo el campo de la genética y la nutrición, la genética y los mecanismos oxidativos y sus potenciales usos a partir de la información que nos presta la genética y el entrenamiento, las aplicaciones prácticas que existen según la evidencia, la genética y una nueva era que parece haber llegado para quedarse, que es la susceptibilidad a lesiones y qué conductas tempranas nos permiten tomar los resultados de un estudio genético para reconocer ciertas tendencias o ciertas susceptibilidades a lesiones y cómo trabajar en consecuencia. Y vamos a dar lugar, por último, a un espacio de conclusiones e intercambio en el cual estaría bueno que vayan tomando notas, si algo les queda colgado o ahí dando vueltas para poder aclararlo. Yo igualmente después me comprometo a pasarle a Pablo y a Juan la presentación, e inclusive si desean material bibliográfico muy reciente al respecto de todo este mundo nuevo que está muy introducido en muchas áreas de nuestro campo a desarrollar. Miren, ustedes saben muy bien, o no sé si lo saben, que desde el año 2003 el ser humano, a partir de una inversión multimillonaria de fondos públicos y privados, terminó de descifrar el genoma humano. No. En ese momento, en el año 2003, lo que se hizo fue desenrollar todo el ADN y lo que se concluyó es que en una gran parte de ese ADN, la codificación de las bases purínicas es igual en todos nosotros y que hay una pequeña parte, ¿sí?, que ronda el 1%, ¿sí?, que es donde asientan las variables que nos hacen distintos como humanos, y no solamente distintos desde el punto de vista fenotípico, sino también, ¿sí?, distintos desde el punto de vista genotípico. Y acá es donde ven, ¿sí?, en esta gráfica, cómo lo que se investiga para entrar e introducirnos en este campo de la ciencia son pequeños sitios que se llaman SNPs, ¿sí?, que para un mismo gen pueden tener distinta codificación, como acá, por ejemplo, este gen ven adenina, timina, ¿sí?, y una proteína tal codificada, ¿sí?, acá ven una alteración en ese sitio y va una proteína distinta o alterada, ¿sí?, porque recuerden, y perdonen si soy básico, pero intento serlo para que esto no quede ninguna duda y quede bien claro, porque hablando a pie y teniendo las cosas claras, vamos a poder entender todo lo que se viene después. ¿Sí? Y da una proteína alterada que puede tener un patrón en una variable de comportamiento distinta posterior. Estas diferencias entre los genotipos que se descubrieron fueron lo que dieron lugar, ¿sí?, al nacimiento de esta ciencia. Miren, nosotros estábamos allá por el 2006 en California, nos mandaban a formarnos sobre suplementación deportiva, a mí y a mi equipo, ¿sí? Y en ese momento había un deportólogo muy reconocido a nivel mundial, se llama Claude Bernard, ¿sí?, que nos empezó a hablar en ese momento de que se venía un mundo muy fuerte a nivel de la ciencia deportiva, que era todo el mundo de la nutrigenética. Año 2006, y nos tiró de 3 a 5 variables relacionadas básicamente con la respuesta genética según el organismo a los ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, sí, e inclusive a algunos comportamientos que teníamos con respecto al colesterol genéticamente heredado, el HDL, etcétera, etcétera, que ya habían descubierto en ese momento, año 2006, algunos SNPs muy relacionados y muy ligados a esas variables. Hoy, en el año 2020, las variables, imagínense que se han multiplicado, sí, por 100 más o menos, porque de acuerdo a cuál sea las variables que vayamos a buscar relacionadas con respuesta a medicamentos, respuesta a nutrientes, sensibilidades alimentarias, respuesta a vitaminas, respuesta a entrenamiento, respuesta, incidencia de lesiones, respuesta a susceptibilidad de enfermedades. Se ha desarrollado este un campo en el cual intentaremos a lo largo de toda esta clase dilucidar qué caminos están siendo serios y tienen mucho futuro y cuáles hay una incidencia del ambiente, del medio ambiente tan alta que se comparte con la genética que probablemente los estudios no tengan razón de ser, no tengan sentido. ¿Se escucha bien ahí? Porque tengo un micrófono abierto que está haciendo ruido. Ahí voy. Bien. Hay tres palabras que nos tienen que quedar claro a la hora de tener bases para entender todo el mundo este que se viene, o que ya está instalado. Una es el polimorfismo genético, que es la coexistencia en la población de dos o más genotipos alternativos para un mismo locus genético, es decir, para una misma variable. Estas frecuencias, ¿sí? Está, es mucho más alta de lo que podría ser si fuera una mutación. Mutación sabemos muy bien que es una palabra que habitualmente no queremos escuchar hablar, porque cuando ocurre una mutación en nuestra secuencia de ADN, es porque vamos seguramente a originar o se va a originar una enfermedad, y sobre todo las enfermedades que ustedes saben muy bien que más se originan a partir de una mutación son los tumores o cánceres, ¿no? Y por último, la palabrita, esa abreviatura que le nombré anteriormente, que son los sitios polimórficos, SNPs, que se fueron determinando asociaciones de acuerdo a la codificación que tienen esos sitios y las características de respuesta a ciertas variables de las personas. Todo esto ha dado nacimiento a toda esta ciencia que se está en desarrollo y que, vuelvo a insistir, vamos a discutir, a interactuar juntos para ver qué de todo lo que van a aprender hoy o se van a llevar de nuevo, o no, quizás ya sean cosas que sepan porque son lectores ávidos, qué de todas estas cosas pueden ser interesantes. Bueno, fíjense esta pregunta que a los deportólogos muchas veces nos desnuca, nos desvive, nos las preguntamos mil veces, intentamos resolverla, intentamos darle respuestas serias, pero fíjense lo que publicaba ya desde el 2012 el British Journal of Sport Medicine. ¿Y qué hace un campeón? Y acá se hacía un estudio, un metaanálisis, una revisión de la contribución de los genes al entrenamiento deportivo y al éxito deportivo. Y lo que los investigadores de este estudio concluían es que los umbrales de performance individual sí, definitivamente son determinados por nuestro make-up genético. Es decir, el entrenamiento entendido como un concepto integral puede ser definido como el proceso en el cual el potencial genético es desarrollado. ¿Qué quiero decir esto? Que si yo no tengo potencial genético para realizar X actividad, en este caso, X deporte, va a ser muy difícil que yo llegue a tener un clímax, ¿sí?, de rendimiento y a ser un deportista de rendimiento profesional o de alto nivel. Es decir, claramente el entrenamiento lo que hace es pulir todo ese make-up genético que ya viene determinado de la cuna. Con lo cual, el campeón se hace, ¿sí?, o se nace, sabemos muy bien que hay un mix, porque sabemos que hay muchos talentosos genéticamente determinados que no llegan a ser deportistas de rendimiento y de alto nivel, ¿sí? Y sabemos también muy bien que quizás hay algunos deportistas que no han venido, ¿sí?, idealmente genéticamente codificados, y después vamos a poner ejemplos de la práctica, pero que han desarrollado talentos alternativos que les han permitido desarrollarse también en alto nivel deportivo. Con lo cual, lo que han hecho las federaciones, o han intentado desde ya hace 8 años hacer las federaciones, es intentar optimizar los programas de alto rendimiento a partir de tener data más agregada que puede ser brindada por los genéticos, como existen otro montón de datas como son las antropométricas, las valoraciones funcionales, los análisis psicoemocionales o los psicodeportológicos. Es decir, hay un montón de análisis o un montón de variables que ponemos en juego cada vez más temprano a la hora de intentar identificar talentos, detectar talentos y llevarlos a entrenamientos diferenciados. Los autores de este estudio concluyen que aunque el entrenamiento, ¿sí?, y ciertos factores ambientales son críticos para el rendimiento de élite, ellos por sí solos, ¿sí?, no pueden producir una atleta de élite, con lo cual le dan una trascendencia a todo el make-up genético que es definitivamente importante, definitivamente importante. Y la verdad es que esto no lo podemos ligar solamente al fútbol, lo podemos ligar inclusive a cualquier disciplina que queramos evidenciar en la práctica, como puede ser la música, el arte, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente algo de genética hay en todo ese make-up que nos puede llegar a hacer, sin ser un distinto o no, en cómo lo acompañamos y con qué nivel, ¿sí?, de progresión de entrenamiento a lo largo del desarrollo del deporte y cómo los factores ambientales inciden en el mismo. Miren, hasta hace un tiempito, ustedes saben muy bien que hay dos entes en el mundo que rigen la medicina del deporte. ¿Cuáles son? El Instituto Australiano del Deporte y el ACSM, ¿no?, el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Hasta hace un tiempito, el Instituto Australiano del Deporte, cuando le hablaban de genética, miraba a un costado, porque decía que todavía le faltaba horas de vuelo a la evidencia. Sin embargo, como pueden ver acá, en este posicionamiento del año 2017, publicado por el mismo medio en el cual veíamos recién a qué hace un campeón, sacó un posicionamiento el Colegio Australiano el Instituto Australiano del Deporte, que dice la ética de los test genéticos e investigación en deporte. Bueno, Los estudios genéticos, refiere el estudio, han probado tener un valor en la medicina clínica, eso ya lo sabemos, la genética se usa en muchas áreas de la medicina clínica para identificar enfermedades quizás no muy frecuentes, pero que son de amplia utilidad conocerlas de antemano, sobre todo en los embarazos. Ahora bien, lo que dice también el Instituto Australiano del Deporte es que hay poca evidencia para utilizar estos estudios en la selección de talento deportivo, en la selección por deportes, y inclusive en mejorar el rendimiento atlético. Los atletas y los coaches no deben aconsejar el uso de estos test sin un médico idóneo que intervenga en el proceso. Es decir, si sabemos leer entre líneas, el Instituto Australiano del Deporte nos está invitando a que no podemos, como médicos deportólogos, decir, no sé, si tenemos un deportista que nos trae desde Europa o de Argentina, porque esto ya está al alcance de todo el mundo y cada vez a precios más económicos, no podemos mirar para otro lado y decir, no sé qué hacer con esto o con qué se corta. ¿Sí? Entonces, esto nos obliga a que esta materia, esta ciencia, sea involucrada en las currículas de formación médica y ni hablar en las currículas de formación de medicina del deporte, porque definitivamente es algo que está dando vuelta en el mundo y tenemos que saber bien cómo diferenciarlo. Y no solamente eso, sino que además identificar cuáles son las variables que verdaderamente pueden ser útiles en el campo de juego y además qué conducta tomar en consecuencia a partir de esas variables. Por otro lado, y por último, refiere que hay investigaciones muy válidas para el uso de estudios en susceptibilidad a lesiones o enfermedades relacionadas con el deporte. Es decir, en síntesis, el Instituto Australiano del Deporte en el 2017 tuvo que hacer una reunión de su máximo comité de expertos y provocar un posicionamiento al respecto. Esto, y publicarlo, no solamente hacer un posicionamiento, sino también publicarlo. Claramente, esto lleva a que algo fuerte identificó el Instituto Australiano del Deporte se está viniendo en el mundo, como si no. Ustedes saben muy bien que tanto al ACSM como al Instituto Australiano del Deporte no le movemos la aguja si no hay un mínimo de nivel de evidencia para que esto empiece a ocurrir. Entonces, la entrelínea de esto es que claramente estos estudios definitivamente no pueden ser utilizados directamente de un padre para un niño o de un coach que se lo pida al niño sin mediar o sin haber un interlocutor que entienda el tema del proceso, ¿sí?, para tomar conductas al respecto. Y que por otro lado, hay investigaciones válidas, y ahora lo vamos a reforzar eso, para el uso de estudio en susceptibilidad a lesiones deportivas que pueden ocurrir. Miren, este es el otro gran ente que rige el mundo, el ACSM. Y el ACSM, en el año 2018, realizó una encuesta en todos sus miembros, ¿sí?, enviando dos veces un mail con la idea de saber qué sabíamos los deportólogos en Estados Unidos acerca del uso de testeos genéticos, qué actitudes, qué experiencias y qué nivel de conocimiento teníamos al respecto. Y fíjense, de los más de 25.000 integrantes que tiene el Colegio Americano de Medicina del Deporte regulares, solamente en Estados Unidos, ¿sí?, solamente el 10% tuvo capacidad para responder esa encuesta. La mayoría de los encuestados declaró un bajo nivel de conocimiento del tema y poca experiencia con estos test. Los hallazgos, refieren a esta investigación, sugieren que los especialistas requieren educación en el tema y su relación con el deporte o barra ejercicio para estar preparados para una demanda incipiente que empieza a haber del lado de los pacientes. Es decir, vuelvo a insistir, hasta hace 2-3 años, y yo doy fe porque soy un nacido concurridor a los eventos anuales que realiza la ICSM, las aulas que desarrollaban temáticas relacionadas con la genética de deporte eran aulas preparadas para unos 50, a lo sumo 80 participantes, cuando sabemos muy bien que en ese evento preparan aulas que pueden llegar a ser hasta de mil participantes. Pero ¿qué pasa del 2016-17 en adelante? La ciencia y las entidades científicas que rigen el mundo han empezado a tomar posicionamiento en el tema porque claramente empiezan a ver, y ahora lo vamos a compartir juntos, un nivel de evidencia bastante creciente en cuanto a algunos ejes temáticos relacionados con la genética y el deporte. Por eso esta publicación y la anterior, ¿sí?, del Instituto Australiano del Deporte y esta ley CSM, en donde se sugiere que los especialistas, y perdón si lo repito, pero tienen que tener, ¿sí?, una preparación adecuada en el tema. Y en eso vamos a tratar de recorrer juntos en el día de hoy. Este es el tema que hablábamos recién, que justamente el australiano del deporte claimeaba en el 2017, pero fíjense como los mayores exponentes del mundo de la genética en el deporte, que son todos estos nombres que pueden ver aquí abajo, entre los cuales, fíjense, acá está Bouchard, Claude Bouchard, que fue esa persona que a mí me disparó el interés por toda esta ciencia en el año 2006, hace 14 años. Ustedes saben muy bien que 14 años en el mundo de la ciencia es un abrir y cerrar de ojos, y eso es cierto, pero claramente fíjense por qué este lugar de posicionamiento tuvo que hacerse. Porque definitivamente en los Estados Unidos, en los deportes más practicados, ¿sí?, béisbol, fútbol americano, baloncesto, hockey sobre hielo, los coaches empezaron a recomendar estudios genéticos, ¿sí?, de una manera irracional a todo el mundo, a todos los jóvenes deportistas en formación. ¿Y qué pasaba? Cuando veían que el testeo genético venía con data negativa para ciertos aspectos relacionados con el deporte, como por ejemplo el gen ACTN3, que se queda la potencia explosiva, aquel deporte que viene ligado con una mayor potencia explosiva, una mayor respuesta de entrenamiento de fuerza-potencia, cuando esos deportes, stop and go, ese gen venía como un bajo respondedor del deporte en formación, lo hacían a un lado del camino. Y la realidad es que eso es un mal uso de un estudio genético. Porque el uso genético, lo que vamos a ver y vamos a discutir a lo largo de toda esta clase, es verdaderamente si sirve o no como una herramienta complementaria para colaborar en el rendimiento y para cuidar el motor del deportista a largo plazo. Entonces, fíjense, en el mismo medio que hasta ahora veníamos charlando, el British Journal of Sport Medicine, en el año 2015, esta junta de expertos de genética y deporte se reunían para decir lo siguiente: miren, muchachos, el consenso general no es el uso de genético para selección o alteración de talentos deportivos, no es para eso. El uso directo de laboratorios al consumidor por sugerencia de entrenadores y padres definitivamente no es aconsejado. Tiene que haber un profesional que intervenga en el medio y que tome las conductas apropiadas de acuerdo a una lectura eficiente de los mismos. Epigenética, un concepto clave. ¿Por qué es un concepto clave la epigenética? Porque no sé si todos lo conocen, pero fíjense cuál es la definición de epigenética. Es el estudio de cambios heredables en la función genética que se producen sin alterar la secuencia del ADN. Bajado a pie es, ¿qué pasa cuando yo, conociendo mi ADN, tomo una conducta en consecuencia de esa variable que he identificado? ¿Qué pasa cuando yo, a un deportista que probablemente no vino ligado con un gen de alta respuesta para la fuerza explosiva, ¿sí?, hago abandono de esa capacidad física, o todo lo contrario, o si en vez de hacer abandono porque no vino ligado, dejo lo que me queda de medio ambiente, de tasa de entrenabilidad, para duplicar o triplicar el estímulo, ¿sí?, o el foco que le pongo a esa capacidad para intentar alcanzar su clima, ¿sí?, de performance en cuanto a eso. Podemos determinar muchos ejemplos. Le voy a usar ejemplos muy extremos para que lo entiendan, no de mala onda, sino para ser llano y claro al hablar. Si la genética detecta que una persona tiene mayor incidencia de adenocarcinoma de pulmón, ¿sí?, de adenocarcinoma de pulmón, tiene una mayor incidencia de adenocarcinoma de pulmón, y esa persona fuma un atado de cigarrillos por día, va a estar probablemente encendiendo o echando leña al fuego para que esa genética que vino determinada, que es predisposición, tenga todavía muchas más chances, ¿sí?, de cumplirse. Ahora, si esa persona no fuma, tiene hábitos de vida saludables, no vive en Suipacha y Viamonte, que es la esquina más contaminada de Buenos Aires, ¿sí?, si esa persona cuida todas las variables que nosotros sabemos muy bien que inciden desde el medio ambiente como colaboradora para que una expresión, un make-up genético pueda expresarse, ¿qué vamos a estar haciendo con esa predisposición genética? Apagándola, ¿sí? El apagado y encendido de los SNPs tiene que ver con algo que veíamos en bioquímica, que ustedes lo deben recordar bastante más fresco que yo, que esto es lo que sea metilación y acetilación, ¿sí?, de ciertas bases purínicas, o de la cistona, mejor dicho. Entonces, tengamos en cuenta que la epigenética es todo lo que ponemos en marcha, en desarrollo, a partir que tomamos una conducta relacionada con la genética. Y acá es donde la ciencia del 2013 se expone y dice que el estado epigenético y su potencial influencia en la performance atlética tendrá que ser considerada, explorada y validada usando sistemas con modelos bien controlados. Es decir, al final de esta charla, al final de esta clase, vamos a poder intercambiar sobre cuál es la importancia que tiene la ciencia de la genética y cuáles son las potencialidades que tiene la epigenética para introducirse en el mundo del deporte. Como data agregada, les digo que ya hay muchísimos laboratorios desarrollando alimentos nutracéuticos relacionados con la genética de la gente e invirtiendo millones y millones de dólares en esos desarrollos a futuro. Los están testeando, están en distintas fases, pero ya hay inversiones multimillonarias, ¿sí?, buscando epigenética en el mundo de la nutrición a partir de la producción de alimentos nutracéuticos. Miren, para resumir un poquito esta primera parte y entender todo este proceso, nosotros sabemos muy bien que un atleta de élite requiere, por lo que hemos visto hasta ahora, requiere de ciertas cascadas en su línea de tiempo. Claramente hemos definido que para ser un deportista de élite, un atleta de élite, hace falta un make-up genético, que después, a partir del conocimiento, ya sea por un estudio genético o a partir de muchas veces, por lo que vemos en el campo, a través de procesos de prueba y error, vamos poniendo en marcha todo el mecanismo epigenético. Es decir, cuando yo tomo un hábito de vida, una conducta de vida, un estilo de vida, sin darme cuenta, hasta ahora lo que hacía era estar incidiendo, ¿sí?, sobre mi genética. Era estar encendiéndola o apagándola, de acuerdo para qué variable esté relacionada. Y todo eso, unido, ligado al talento natural, genética, epigenética adecuada, más el talento natural, es lo que produce un atleta de élite. Ahora bien, también por el costado, tanto por la curva de la izquierda, por la curva de la derecha, para poder ser un atleta de élite y tener un clima de rendimiento por más y mejor tiempo, también requiero cuidar dos variables importantes. Una es reducir el índice y riesgo de lesiones, porque sabemos muy bien que cuando un deportista tiene una lesión, o lesiones musculares a repetición, o ligamentarias serias, el motor no queda igual, no es el mismo. Y eso aumenta o reduce, en muchos casos, su vida útil como deportista. Además, vemos que la respuesta al entrenamiento, también es una variable que incide ampliamente en la formación de atleta de élite. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta todas estas variables, vamos a poder introducirnos en un mundo en el cual vamos a intentar dilucidar qué es lo que la genética tiene para darnos o qué no tiene para darnos. Como decía al principio en mi primera diapositiva, ¿sí?, van a ver que no dejé o no preparé ninguna diapositiva a esta clase que no tenga evidencia sustentatoria debajo. Es decir, y van a ver que no es cualquier evidencia sustentatoria. La tamicé, ¿sí?, busqué evidencia de papers y revistas serias del mundo del deporte, del mundo que nos compete. Yo no tengo ningún conflicto de interés, a mí no me paga ningún laboratorio para dar esta charla. La única autoridad que tengo para hablar de esto es más de 6.200 estudios genéticos devueltos acá en Argentina junto con mi staff del 2012 en adelante. 6.200. No es un número menor. ¿Sí? Yo, para hablar de esto, no tengo ningún conflicto de interés. Estoy hablando acá plenamente, no solamente por lo que he revisado a partir de la evidencia y porque alguien encendió en mí la lamparita del año 2006. Porque cuando aterrizaron los laboratorios de genética acá en Argentina, yo lo único que hice es, al igual que ustedes hoy, probablemente para los que estén por primera vez metiendo atención profundamente en este tema, es empezar a comprar convicción a medida que veía que la ciencia se expedía. Y lo que yo veía en cómo respondían mis atletas, o mis deportistas, o mis pacientes aficionados a deportes, en cuanto a cuando yo empezaba a tomar conductas de acuerdo al resultado de los estudios genéticos. Y cómo era la respuesta en consecuencia. Es decir, lo que yo me dediqué a observar es qué pasaba con la epigenética a partir del conocimiento del make-up genético de mis deportistas, de mis pacientes, o de nuestros deportistas, de nuestros pacientes. Entonces, con esta autoridad, intentando basarme permanentemente en la ciencia, vamos a introducirnos en toda la aplicación práctica y potencial que puede tener la genética en el futuro campo cuando ustedes sean deportólogos o se desarrollen, e intentar dar a sus deportistas la punta de la tecnología o la innovación que hay en el mundo. Pero como siempre, los médicos solemos basarnos en ciencia, pero además también, por más ciencia que nos traigan, muchas veces en nuestra experiencia práctica y en lo que hemos vivenciado en nuestra diaria. Entonces, en eso es donde se va a centrar esta segunda parte de la clase. ¿Vamos bien hasta aquí o voy muy rápido, muy acelerado? Bien, muy bien. Bien, perfecto. Perfecto. Quise ir rápido en eso porque claramente, más allá de hacer base teórica y charlar un poquito los conceptos bases de toda esta ciencia, me interesa mucho entrar y discutir y que quede un espacio de discusión. Esperen que tengo acá, que no sé qué es. Ahí lo saqué. ¿Se sigue escuchando bien, no, Pablo? Sí, perfecto. Sí, me apareció un cartel ahí del Zoom, pero no. Bien. Bueno, fíjense este estudio publicado hace muy poquito tiempo, el año pasado, en un medio muy importante de nutrición en 2019. ¿Sí? Nutrigenómica deportiva. Los nutricionistas, ustedes saben muy bien, los nutricionistas ligados al deporte, vienen hablando, o venimos hablando desde hace mucho tiempo, con la personalización de la nutrición para el rendimiento deportivo. Ahora bien, hay una gran discusión sobre qué es personalización y qué no es personalización en el deporte, ¿no? Es decir, claramente para aquellos nutricionistas que trabajan en deportes de equipo, personalizar a un staff, ¿sí?, de 30 y pico de jugadores no es tarea sencilla. Por eso muchas veces hacemos factores comunes a la hora de hacer personalizaciones y de acuerdo a ciertas variables que identificamos, como la composición corporal, biomarcadores sanguíneos, etcétera, etcétera, valoraciones funcionales, tomamos conductas de intentar personalizar, ¿sí?, todo lo que sea macronutrientes y micronutrientes. Ahora bien, fíjense, sabemos que una planificación individualizada y estrategias de suplementación pueden influenciar significativamente el rendimiento físico. Ahora bien, lo que dice esta investigación, este estudio, es que hay una base creciente de investigaciones ligadas a interacciones genéticas de la dieta con biomarcadores de estatus nutricional, con impacto tanto en el ejercicio como en el deporte de rendimiento. Es decir, desde hace muy poquito tiempo, nuevamente, la ciencia empieza a disponer y empieza a reconocer que hay algunas variables genéticas que no solamente pueden impactar sobre el entrenamiento y el ejercicio, sino a su vez también sobre ciertos biomarcadores que hacen también a la personalización de la nutrición deportiva. Entonces, la nutrigenómica deportiva, que es sencillamente el poner al servicio del deportista su base genética, sus variables genéticas, es un mundo que empieza a tomar relevancia y empieza a tomar relevancia con buenas horas de vuelo en ciertos marcadores. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Estos dos artículos publicados, ¿sí?, dicen que la nutrigenómica surge o tiene su surgimiento debido a la necesidad de mudar las conductas que solemos tomar hoy los nutricionistas o los médicos deportólogos desde la epidemiología, la fisiología, a la genética y toda la base biológica molecular del deportista. Entonces, para mudar de hacer epidemiología y solamente, ¿sí?, prescripción por fisiología de esfuerzo, ¿sí?, ir un poco más profundo a la base biológica molecular, ir a la mitocondria, ir al SNP genético, básicamente la ciencia tuvo que introducirse en este nuevo mundo que es la nutrigenómica. Entonces, la nutrición personalizada y los micronutrientes adecuados a la predisposición genética son el resultado de esta intención de mudanza. Es decir, verdaderamente los que proclaman a favor de la nutrigenómica sienten desde la evidencia que la verdadera nutrición personalizada empieza a llegar de la mano de la nutrigenómica y que toda esa relación, toda esa mudanza de hacer nutrición desde epidemiología y fisiología ocurre cuanto más sepamos al respecto de la genética. Entonces es aquí donde se abre el signo de pregunta y donde empiezan a abrirse un montón de interrogantes con respecto a la nutrición aplicada a la genética, perdón, aplicada a la nutrición. Miren, ustedes saben muy bien que cuando queremos buscar efectos agudos, ¿sí?, de ciertos constituyentes de la dieta en habilidades motoras y cognitivas, nos sentamos, la ciencia investiga o tiene para dar algunos nombres y apellidos. Habla de aminoácidos de cadena ramificada, habla del guaraná, que sabemos muy bien que tiene una buena dosis de cafeína, habla del ginkgo biloba, habla del ginseng como estimulante a nivel de habilidades mentales, habla de la rhodiola rosea, ¿sí? Pero claramente no todos estos, ¿sí?, nutrientes o micronutrientes que están relacionados con aumento de alguna capacidad física o mental tienen la evidencia suficiente. Pero sí hay dos que está suficientemente probado con nivel de evidencia grado A, como es la cafeína y los carbohidratos, que definitivamente se involucran e intervienen aumentando la performance física y mental, o inclusive, ¿sí?, el retraso de la fatiga cuando incorporo los carbohidratos de una manera adecuada o con una periodización adecuada. Entonces, ¿por qué remarqué estos dos y por qué puse estos dos subrayados? Porque claramente la genética empieza a brindarnos información, que ahora la vamos a recorrer juntos, al respecto de estos dos. De los dos que probablemente más se involucran con el rendimiento del cerebro y del músculo del deporte. Ustedes saben muy bien y recuerdan que el cerebro es un órgano glucoso dependiente. El cerebro decide, se concentra, se focaliza, tiene buena visión periférica, buena visión aguda central, siempre y cuando utilice nafta super, carbohidratos. ¿Sí? Cuando usa otro tipo de macronutriente, el cerebro tiene mucha más chance de fallar. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la cafeína, con efectos sistemáticos a nivel del sistema central y también periféricos, aumentando la utilización de ácidos grasos como combustible y retrasando el uso de los carbohidratos, ¿sí?, en deportes de stop and go, básicamente. Ni hablar de todos los efectos que tiene a nivel de las habilidades mentales la cafeína, ampliamente probados. Recuerdan que la cafeína en el año 2002 tenía la puerta cerrada con candado y doble llave, primero porque era doping, ¿sí? Sin embargo, en estos años cada vez se han descubierto más efectos positivos y más seguridad utilizándose en dosis adecuadas, ¿sí?, de la cafeína en el deporte. Ahora bien, ¿por qué los quiero llevar por acá? Porque también sabemos que cuando buscamos ergogenia en el deporte, ya hay un montón de suplementos, un montón de sustancias que se usan que colaboran muchísimo en el rendimiento del deportista. Esto está publicado hace muy poquito tiempo, en 2016, y dice muy bien que cuando queremos buscar ergogenia en el deporte, los alimentos o micronutrientes que más evidencia tienen son definitivamente la creatina, la cafeína, el bicarbonato de sodio, la beta-alanina con evidencia cada vez más creciente, los nitratos, la vitamina D, ni hablar de la vitamina D, el omega 3 y algo que ha revolucionado el mundo, sí, que es el mundo de los polifenoles, que se encuentran en los frutos rojos. Es decir, los que subrayé, lo hice a propósito porque la genética tiene algo para decirnos al respecto de cada uno de ellos. Y ese algo que tiene para decirnos parecería ser, o parece ser en algunos casos ya, que nos ahorraría muchos procesos de prueba y error en cuanto a la utilización por parte de los nutricionistas de estos suplementos o de estos alimentos o de estas sustancias que sabemos muy bien que tienen no solamente un alto uso en deportistas, sino a su vez también, ¿sí?, una muy buena respuesta en muchos de ellos. Ya nadie duda de los efectos de la creatina, ya nadie duda de los efectos de la cafeína, ya nadie duda de los efectos de los polifenoles tanto a nivel muscular como cerebral, ya nadie duda de toda la recuperación con omega 3 en el recovery muscular, y cada vez hay más evidencia al respecto, y ya nadie duda de cuando el deportista tiene déficit de vitamina D, ¿sí?, hay ciertos factores como por ejemplo el aumento de grasa intramuscular, ¿sí?, que han llegado para quedarse y que es muy importante cuidar. Entonces, vuelvo a insistir, los que remarqué y subrayé es porque justamente la genética viene a aportarnos una data agregada que creo yo, y lo vamos a discutir, puede ser de mucha utilidad en nuestro uso a diario y en la práctica. Fíjense cuáles son los suplementos nutricionales que más afectan el rendimiento y el cerebro, ¿sí? La función colectiva sabemos muy bien que juega un rol muy importante en el rendimiento deportivo. El funcionamiento cerebral puede ser influenciado definitivamente por nutrientes y componentes de la dieta. Los carbos, la cafeína y los polifenoles como los principalmente identificados, como veíamos recién. Los polifenoles, que están básicamente en los frutos rojos, inducen protección neuronal contra daño de neurotoxinas, promueven la memoria, el aprendizaje y la función cognitiva. En un mundo que cada vez se viene más fuerte del entrenamiento dual, con más conocimiento de neurociencia y más aplicación de neurociencia en el mundo del rendimiento deportivo, claramente los polifenoles, si esto hace o explica el porqué los nutricionistas de diversos equipos o de deportes individuales están usando cada vez más los frutos rojos en las planificaciones alimentarias. Este estudio, publicado en el 2018, justamente está muy reforzado por este metaanálisis que se realizó en el año 2017, publicado por Sport Medicines, acerca de los polifenoles. Ese metaanálisis seleccionó 14 estudios que cumplían con los requerimientos predeterminados. Sexos masculinos entrenados, y la dosis promedio utilizada fue de 688 más menos 478 miligramos día, es decir, la dosis que se sabe hoy día, en la cual hay una alta tasa de respuesta a los polifenoles es de 200 a 300 miligramos día, y lo que todos los estudios seleccionados y que cumplían con los criterios del tamizaje refirieron es que la suplementación con polifenoles al menos de 7 días produce aumento de la performance. Es decir, ya nadie duda que estos claimeos que realizábamos sobre la utilidad del uso de polifenoles son ciertos y verdaderos y por eso tienen una amplia incidencia en la utilización diaria. Ahora, fíjense bien, fuimos a defender el cerebro, pero también tenemos que defender el músculo. Cerebro y músculo, que son las dos unidades funcionales probablemente más importantes junto con el entrenamiento invisible a la hora de formar un deportista de élite o un atleta. Y acá surge toda la importancia del recovery cuando múltiples partidos se juegan en un corto periodo de tiempo, con lapsos menores a 48 horas. Sabemos muy bien que los carbohidratos y proteínas son una fija en la recuperación, pero ojo con esto. La leucina, la creatina y también los polifenoles y los suplementos con omega 3 son muy significativos en sus aportes a la hora de ir a cuidar la unidad funcional muscular. Ojo con esto. ¿Y por qué traigo todo esto a colación y lo traigo con evidencia suficiente y de medios serios? Porque vamos a ver de inmediato cómo la genética se relaciona íntimamente con cada una de estos nutrientes o micronutrientes o suplementos nutricionales. Bien, recién les contaba algo de cómo cambia el fenotipo sin que cambie el ADN. Bueno, definitivamente yo les hablaba que era un mecanismo de encendido y apagado de luces, que eran los patrones de acetilación y metilación del ADN, que son los mejores estudiados, y son esos procesos que encienden y apagan las histonas o la citosina, y que provocan la expresión o no de ciertas variables genéticas o de ciertas codificaciones genéticas para conformar o sintetizar proteínas que después expresan su función en el cuerpo. Este es el mecanismo íntimo por el cual los genes se expresan o por los cuales los genes actúan. Ahora bien, cuando queremos ir a entender, y acá me meto un poquito en bioquímica y los llevo a segundo año de la universidad, cuando queremos ir a ver bien quiénes son o cuáles son los patrones o cuál es la llave enzimática de todo este proceso, pues tenemos que ir a recordar a una enzima clave en todo eso, que era la enzima metileno tetrahidrofolato reductasa. Y sabemos muy bien que quiénes son los que principalmente modulan esta transmetilación. Bueno, son el ácido fólico, son la vitamina B12, son la metionina, la colina, la betaína, quienes modulan esa transmetilación. Es decir, sustancias antioxidantes o productos antioxidantes. Y sabemos muy bien que muchos de esos antioxidantes, y que retrasan el famoso estrés oxidativo, se encuentran en abundancia en los polifenoles, que son quienes básicamente modulan la enzima llave. ¿Y qué se sabe al respecto? Que tenemos un gen que se llama el gen SIRT1, que podemos saber hoy si somos altos o bajos respondedores a la utilización o a cómo los polifenoles interactúan sobre este gen para luego producir esta enzima, y como recién veíamos en la diapositiva anterior, es clave en todo el proceso de regulación de la metilación. Entonces, todos los antioxidantes pueden servir, todos los antioxidantes son de utilidad a la hora de buscar, ¿sí?, la modulación de esta enzima, y lo que sabemos hoy y que nos puede ayudar, ¿sí?, como decía acá en este estudio, a dosificar, ¿sí?, la suplementación o la utilización de cierta cantidad de miligramos. ¿Por qué 200? ¿Por qué 688? Porque puedo, a partir de conocer en qué nivel de respuesta yo tengo en un estudio genético al SIRT1, cómo esta enzima la podemos encender en más o menos, de acuerdo a la dosis que le implementemos. A ver, ¿a ustedes les parece importante utilizar una dosis u otra para alcanzar el verdadero efecto que quiero tener en mi deportista? Y que esto pueda involucrarme en la verdadera personalización de la nutrición, ¿sí? Porque este es un rango muy amplio que el metaanálisis brinda. 688 más o menos 468, para que la ciencia luego se expida y diga que las variables medias son entre 200 y 300 miligramos día. Entonces, el conocer el funcionamiento de este gen, que vuelvo a insistir, es el que regula, ¿sí?, toda la función de la enzima llave de la metilación, ¿eh?, proceso relacionado íntimamente con el estrés oxidativo, me colabora a mí en saber cuántos miligramos de movida poner o utilizar, si es un bajo o un alto respondedor. A ver, si es un alto respondedor a este gen, usando 200, 300 miligramos, voy a tener buenos patrones de respuesta y lo voy a poder censar esto con ciertos biomarcadores en sangre. Si es un bajo respondedor genéticamente por su codificación a este gen, tendré que usar dosis más altas, probablemente de 500 a 600 miligramos, duplicarla para que tenga igual factor de acción al respecto. Claramente, acá empezamos a entender que la verdadera personalización puede llegar a venir por acá y que empieza a haber evidencia certera al respecto. Multivitamínicos y multiminerales en la era de la nutrición personalizada. Miren, los que hemos tenido la suerte de trabajar con muchos deportistas de distintas disciplinas, tenis, básquet, fútbol, rugby, hockey, atletas, ¿sí?, de resistencia, ciclistas, sabemos muy bien que hay abundancia de utilización de multivitamínicos y multiminerales en ellos. Abundancia. Sabemos muy bien, y ustedes recuerdan, que todas las vitaminas que sean liposolubles, ADEC, ¿sí?, van al almacenamiento. Pero todas las que sean, ¿sí?, hidrosolubles, como son la B y la C, todo lo que tomamos de más lo orinamos, no hay problema, ¿sí? Pero sabemos que hay una utilización desmedida de muchos multivitamínicos y multiminerales. Ahora, las deficiencias de micronutrientes sabemos que ocurren en un alto porcentaje de la población general. Ahora bien, el rol de multivitamínicos y multiminerales en el deporte en sí, si hay déficit identificado, claramente puede ser de utilidad, pero si no, permanece muy controversial el tema todavía. Y su uso indiscriminado, inclusive, como recién les decía, podría hasta no beneficiar al deportista. El uso indiscriminado, ¿ustedes piensan que es algo poco frecuente o frecuente? Para quienes tenemos la chance de trabajar cerca del deporte, les puedo asegurar que esto es tremendamente frecuente, que el uso indiscriminado de multivitamínicos y multimineral, ¿sí?, prescriptos por preparadores físicos, por entrenadores o por personas de confianza del entorno del deportista, están a la orden del día. Ahora bien, el rol de SNPs ligados a las vitaminas parece incidir ampliamente en su síntesis y función de ciertas enzimas llaves en el uso de ciertos nutrientes. Es decir, esos SNP genéticos que veíamos al principio, que tienen o nos brindan información a qué ocurre dentro de nuestro cuerpo con la vitamina A, el ácido fólico, la B12, la B6, la C, la E, la D, nos dan información muy importante para poder personalizar la utilización de multivitamínicos y multiminerales en deportistas. No solamente en cómo introducirlos, sino en qué dosis también. La interacción entre la expresión genética, la nutrición, por otro lado, y la sensibilidad a la lactosa también está muy bien establecida desde el punto de vista de la genética. Es decir, identificar cuando un deportista tiene cierta sensibilidad, y no hablo de intolerancia, hablo de sensibilidad a la lactosa, es una variable que me parece de altísima importancia a la hora de verdaderamente poder nombrar la palabra personalización en un plan alimentario. De esto hay evidencia sobrada, de que no tenemos que esperar a que el deportista venga y nos experimente o nos manifieste los síntomas agudos de sensibilidad o intolerancia a la lactosa. Todos sabemos que en algún momento de la vida terminamos teniendo cierta sensibilidad a la lactosa, porque somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche de adultos o consumiendo lácteos de adultos y para colmo de otro animal. Y ustedes saben muy bien que el principal problema de la lactosa no está en los signos y síntomas agudos que produce, sino básicamente en el aplanamiento vellositario que ocurre a largo plazo cuando el deportista manifiesta repetidamente esa intolerancia a los lácteos que muchas veces, desde el punto de vista de la nutrición, dejamos pasar por alto o, si son mínimos, ¿sí?, y solamente lo que hacen es producir aplanamiento vellositario, le damos poca bola o poca atención. Miren, intento ir demostrándole cómo la genética y la data que pueden dar estos test genéticos empiezan a darnos información acerca de cómo proceder o cómo prescribir, ¿sí?, ciertas nutrientes o ciertos suplementos que hoy están probados definitivamente que funcionan para alcanzar el clima deportivo. La cafeína no está exenta de eso. Este es el publicado en 2018, en 2016 hay uno previo, que habla de la respuesta ergogénica a la cafeína y su relación con la halogenética. Y fíjense lo que hizo este estudio. Básicamente investigó la respuesta de performance a la suplementación con cafeína según ciertos aleros y patrones genéticos. Se analizaron básicamente dos polimorfismos, dos SNPs. Este, el CYP1A2, ¿sí?, y el ADORA2A. Estos SNPs están relacionados íntimamente, ¿sí?, con el metabolismo de la cafeína. Ustedes se acuerdan que la cafeína, ¿dónde se metaboliza? A nivel hepático. ¿Por quién? Por la citocromo P450. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la cafeína sabemos muy bien que es un suplemento altísimamente utilizado en la previa de los deportes stop and go. Altísimamente. ¿Sí? Ha experimentado una curva de crecimiento de las bebidas energéticas tremendamente importante. Ahora bien, lo que la ciencia genética empieza a dilucidar y empieza a descubrir es por qué existe tanta variación interindividual en el uso de la cafeína entre los deportistas. Yo no me olvido más que en mi consultorio una vez los tenía sentados a Mónaco, a Nalbandián y a Del Potro, y los tres me decían que a la creatina y a la cafeína los tres respondían en forma distinta. Del Potro te mataba la creatina diciéndole que no le hacía absolutamente nada. Mónaco te decía que sin la creatina no podía entrenar y no se sentía al máximo. Y la verdad sentía que cuando tomaba cafeína se entrenaba mucho mejor, sobre todo el entrenamiento de la fuerza en el gimnasio. Ahora bien, ¿por qué era que los tres experimentaban distintos tipos de respuesta a la creatina? Porque claramente los tres habían venido o tenían una genética diferente. Lo mismo ocurría con la cafeína. Y fíjense, ustedes saben muy bien que la cafeína claramente es una droga, crea adicción, crea dependencia, crea cada vez necesidad de mayor consumo para obtener el mismo efecto deseado, pero que además el metabolismo y la acción de cómo la citocromo P450 la metaboliza tiene una capacidad distinta en cada uno de nosotros. Bueno, ¿saben por qué? Justamente porque estos SNPs se manifiestan de manera diferente, tenemos una predisposición distinta a saberlo. Y hoy podemos saber, Hoy podemos saber, de acuerdo a qué tipo de metabolizadores de la cafeína somos, ¿sí?, con qué timing introducir la cafeína dentro de cada uno de los deportistas. Los dos tipos de respuestas que existen son los metabolizadores lentos y los metabolizadores rápidos. Aquel que es un metabolizador rápido de la cafeína y quiere tener su acción dentro del campo de fuego, con tomar la bebida energética 25 minutos antes de que empiece la competencia, 25 minutos a media hora antes de que empiece la competencia, va a tener los efectos deseados de la cafeína en sus climas de acción dentro del campo de juego. Para aquel que es un metabolizador lento, que tarda 50 minutos a una hora en poner en juego todos los signos y síntomas positivos que da la cafeína en el deporte, ese deportista va a tener que usarla o incorporar la bebida energética una hora antes del comienzo del juego. A ver, este timing, la búsqueda de este timing, les pregunto a ustedes, ¿les parece que es personalización o que no es personalización verdadera de la nutrición y de la utilización de un suplemento deportivo? El identificar ese timing y tener la certeza, la convicción de que alcanzamos el pico máximo de acción de ese suplemento ergogénico dentro del campo de juego y no tardíamente en el campo de juego, o no cuando termina el partido, ¿sí? O no que la tomó, ¿sí?, con mucho tiempo de anticipación y cuando llega el partido ya la tiene absolutamente metabolizada y los signos y síntomas ya se produjeron. ¿Les parece de importancia conocerlo de antemano? Saber si cuando voy a suplementar con creatina, y hay evidencia al respecto, ya, y no la puse en esta charla porque no se me iba a hacer eterna, en esta parte de la charla, de la parte de nutrición, no puse la diapositiva, pero después si quieren la podemos ver, empieza también a haber evidencia que podemos reconocer de antemano quiénes son altos, moderados o bajos respondedores a la creatina. Y con eso también ajustar dosis, ajustar formatos, ajustar estrategias de suplementación. Verdaderamente, sabiendo, conociendo esto de antemano, ¿a ustedes les parece que vamos a entrar en un ahorro de procesos de prueba y error bastante interesante? Lo dejo como pregunta y lo planteo para que quizás discutirlo al final de la charla, de la clase. Bien. Sony 34. ¿Les parece hacer un recreito de 10 minutos, 15, y volvemos con la segunda parte de la charla? Pablo, dale. ¿Estás listo? Sí. Sí, dale. Tenemos hasta las 8 de tiempo, ¿no? Sí, 8 hasta que termine. Ok. De las dosis. A ver. Y profe, yo, Crespo. Sí, la pregunta era lo siguiente: ¿qué dosis de carbohidrato y con qué frecuencia se toman durante, por ejemplo, un partido? El partido es 9 de la noche. Durante el día, ¿qué frecuencia tomo yo el carbohidrato y qué cantidad? Vos me estás diciendo en la preparación para el partido, la preparación inmediata. Sí. Bueno, esa es una clase que seguramente, si no la has tenido, la vas a tener pronto, pero es todo lo que habla de la preparación de un macronutriente muy importante como es el carbohidrato en la previa inmediata al esfuerzo. En las 3-4 horas previas, ¿sí?, en las 3-4 horas previas se usan de 3 a 4 gramos por kilo, ¿sí?, de carbohidrato en la preparación, ¿eh? En el intraesfuerzo, sobre todo si no sé si tu deporte es el fútbol, ¿sí?, que es un deporte de roce, que es un deporte que tiene una alta utilización de todo lo que sea la vía del glucógeno, ¿sí?, se usan de 30 a 60 gramos hora, 30 a 60 gramos hora, ¿sí?, de reposición de carbohidratos. Es decir, quiero ser sintético a esta pregunta porque es una pregunta que da para mucho, porque vos sabés que inclusive se utiliza una mezcla de carbohidratos en la previa inmediata para tener mayor rendimiento y performance, sobre todo cuando se mezclan de 4 a 5 tipos de carbohidratos en las 3-4 horas inmediatas, y sobre todo la última evidencia que refiere que hay una amplia importancia en cuando esa utilización se produce en los 25, 15 a 25 minutos previos al inicio del partido. Entonces, como el tema es muy amplio, yo prefiero solamente tirarte los títulos, Juan, y que después cuando veas la clase de preparación energética y metabólica para el esfuerzo, e inclusive, porque esto también varía de acuerdo a cuál sea el deporte en cuestión, ¿sí?, lo profundices ahí, ¿sabes? ¿Alguna otra pregunta, chicos, o hacemos el break? Yo no, puedo hacer una pregunta. Una pregunta. Estoy viendo la creatina. ¿En qué dosis se usa? ¿Y la cafeína si es una dosis máxima? De dosis, es de genética la charla de ahora. Después de suplementación, de nutrición, eso hay otras clases. Porque si no nos vamos a desviar mucho en preguntas de eso y no vamos a llegar. Yo tengo una pregunta. Es una clase específica de suplementación. Sí, disculpa lo que te interrumpo, pero me parece mejor que tirar títulos, ¿sí?, que primero tenga las bases serias de por qué la utilización de esas dosis, porque yo te puedo decir, se usa la cafeína de 3 a 6 miligramos por kilo, ¿sí?, y hay un rango de seguridad hasta 12, pero es muy importante que eso lo entiendas los porqués, ¿sabes?, para que verdaderamente te quede y no te quede solamente el número en la cabeza. Sí, estoy de acuerdo con Pablo en ese aspecto. Dar las bases primero en la clase que corresponda. Sí, de acuerdo. Buenas noches. Yo tengo una consulta en cuanto al tema de genética. ¿Hay un panel que se utiliza estándar para buscar ciertos genes o ciertos patrones específicos? ¿Y dónde se realiza? ¿En qué centro? ¿Cómo se toma la muestra? Sí, mira, las muestras habitualmente son saliva o sangre. ¿Sí? Hay distintos paneles, o como los llaman los laboratorios kits, que tienen relación con el deporte y el bienestar, o hay también kits farmacogenéticos, hay kits de enfermedades, hay kits que son, es el, en este momento el más utilizado en Estados Unidos, que son los kits de cáncer, porque ustedes saben muy bien que las tasas de obesidad en Estados Unidos han multiplicado, se ha duplicado, ¿sí? La incidencia de ciertos tipos de tumores. Entonces, los kits de cáncer de cierta transmisión genética, como por ejemplo, por tirarle solamente uno, el adenocarcinoma de mama o la adenocarcinoma de colon, ¿sí? Son kits que se utilizan muchísimo en Estados Unidos para saber si hay ciertas SNPs con mayor predisposición a ese tipo de enfermedades, y eso invita a la toma temprana de conductas preventivas o de estudios preventivos o con una mayor frecuencia cuando esos SNPs vienen con una incidencia aumentada. Es decir, los laboratorios, desde un punto de vista comercial, lo que han hecho es, como vos bien decís, es separar los paneles según el interés del paciente en cuestión. En la Argentina ya hay varios laboratorios que están trabajando, de hecho la AFA hizo alianza con uno hace muy poquito tiempo. La verdad es que hasta hace 8 o 10 años había uno solo, que era uno de los pioneros del mundo de la genética en el mundo, que se llamaba Pathway USA, que tenía una representación acá. La llegada de la competencia, desde mi humilde punto de vista, lo que ha provocado es una mayor educación al respecto, porque acá, como le he dicho o les he intentado hasta ahora brindar la mayor parte de evidencia que hay al respecto, y ahora vamos a seguir viéndola e intentar disparar en ustedes mínimamente la avidez por ir en búsqueda de más al respecto del tema. No olvidemos que las plataformas que analizan los SNPs salen millones y millones de dólares. Poner una plataforma de esto en Argentina, hasta antes de esta devaluación, salía entre 4 y 6 millones de dólares, poner una plataforma de análisis de SNP genético. Con lo cual, claramente, tiene que haber los laboratorios, algunos de ellos tienen que entrar en el camino de la recuperación de la inversión del negocio, y muchos, desde mi humilde punto de vista, han vendido humo al respecto. Han vendido humo basándose en variables que poco y nada tienen que ver en la utilización por parte del paciente en un beneficio o en una utilización adecuada que verdaderamente le sirva para alcanzar algún objetivo. Entonces, en ese mundo, humildemente, y en la lectura de ese mundo, es donde creo que se la ha despreciado bastante a la seriedad con la cual se viene desarrollando esta ciencia en algunas áreas. Yo lo que intento hacer hoy en la clase, chicos, es actuar meramente, y lo voy a remarcar hasta el cansancio, meramente como un disparador, porque estoy convencido, y yo que vengo buscando evidencia de esto desde el 2006, que la evidencia es creciente y que en algunos campos, ¿sí?, ya ha obligado a las principales entidades científicas del mundo a expedirse al respecto, como por ejemplo este que viene ahora, que vamos a empezar a hablar luego del receso, que es la nueva era de la genética en las lesiones deportivas. ¿Sí? Todo esto me parece que es un campo que vamos a tener que tener mucha intervención, que va a ser de mucha, ¿sí?, incidencia práctica para nosotros, y que, por sobre todas las cosas, vamos a tener que saber qué hacer con esto. Con lo cual, hay un mundo que se nos viene acá y en el cual tenemos que estar muy atentos y muy prendidos. Y después, como decía recién, los médicos terminamos comprando no solamente por ciencia, por evidencia, también terminamos comprando por convicción propia cuando lo que hacemos entre nuestro paciente nos da resultado. Es decir, la experiencia propia, y en eso se basa mucho en nuestra ciencia personal, tiene una alta tasa de incidencia en nuestra toma de conductas. Por eso, vuelvo a insistir, voy a ser un disparador en esta clase, un disparador, porque en 2 horas y media meterles todo este mundo es sumamente complejo. Intenté básicamente resaltar lo que más evidencia científica tiene hasta el momento para poder venir y sentarme ante ustedes a hablar con seriedad, ¿sí?, y sin ningún tipo de subjetividad. No, bueno, si no hay más preguntas, venido muy bien, quería decir, ahora la verdad que se entiende bastante bien, eso bastante sencillo de base, y remarcar algo que vos dijiste, que empezó, y por eso le llamamos a Pablo a dar la clase, porque él viene desde el usuario que seríamos nosotros, y no de todas estas empresas que aparecieron, que lo dijo muy bien él, que muchas vendieron con mucho humo, y eso es lo que hizo que llegaban, a mí me han llegado algunos pacientes al principio con informes de 500 hojas, y no es mentira, que me dice, toma, me dice el test genético, ¿qué hago? Y me dice, no sé, léelo vos, ¿qué quiere que haga yo? La consulta, un informe de 500 hojas, de verdad. Cosas irrisorias, Pablo, aparte, cosas irrisorias y conductas irrisorias. Claro. Yo he llegado a leer genéticos que indicaban, que prescribían hasta comer cierta cantidad de gramos de lechuga por día, Pablo. Es claro. Decir, he leído cosas muy flojas, muy demasiado. Remarcar lo que vos dijiste, que vino muy comercial al principio y que pasa como nos ha pasado con otras cosas que hemos comentado, que aparecen las cosas, que parece que se usa para todo, entonces te lo vienen a vender que se usa para todo, vos lo querés usar para todo, obviamente para todo no sirve, entonces uno entra en la etapa de negación, si esto no sirve para nada, porque obviamente si pedís un estudio y te vienen con una cosa que vos no lo podés leer, no lo pedís más, porque si te vas a hacer papelones con el paciente. Entonces, está muy bueno que él como usuario vea la real uso y, bueno, con la experiencia que tiene de usarlo, y no traer un genetista que te viene a vender el método, y que eso no es lo que queremos, nosotros no queremos venderlo nada. ¿Eh? Entonces hacemos 10 minutos de pausa. Yo tenía una pregunta. Diga. Dale, Diego. Buenas noches. Bueno, no sé si alcance a explicarme un poco, pero me queda algo como volando, y es que, bueno, si hablamos de la epigenética, en cómo el factor ambiental puede incidir directamente en el genoma para hacer la producción o desarrollar las condiciones físicas también del deportista de élite. Cuando usted habla de los SNP, que haría parte, no sé si del splicing genético, en el cual la transducción que se genera para la producción de proteínas, dependiendo del splicing genético, que todavía hace parte de la progenética, en la cual no se conocen la cantidad de proteínas y la forma en la cual puedan llegar a interactuar, y lo que nos hace diferentes a cada uno precisamente es toda esta cantidad de proteínas que se sintetizan. Usted habla de la diferenciación en los programas de nutrición deportiva, pero en toda esta parte de la progenética, en la cual cada persona, cada individuo, a partir de los splicing genéticos, produce una cantidad de proteína que no sabemos cómo va a actuar, ¿cómo se puede llegar a individualizar eso si todavía no? Bien, todavía es no... muy buena la pregunta, Diego. ¿Sabes por qué es muy buena la pregunta? Porque claramente hay ciertas variables que tienen, como vos bien decís, ¿sí?, que son multigénicas y algunas que son más monogénicas. ¿Sí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo que vamos a empezar a ver, que vamos a ver en la próxima parte de la charla. El gen ACTN3, que es el gen que está ligado a la fuerza explosiva, es un gen que está definitivamente muy expresado y muy reconocido, ¿sí?, y es muy monogénico su expresión en cuanto a la síntesis proteica. Hay otros, y que acá es donde la genética hace agua, que tiene mucha incidencia, no solamente porque son múltiples los genes que intervienen, sino también porque el medio ambiente también tiene una alta incidencia en el comportamiento de esa variable, que hace que la genética no sea una herramienta tan útil. Por eso este tamizaje que estamos intentando realizar en la charla, de identificar cuáles son, ¿sí?, aquellos genes que tienen, que son uno o dos, como veíamos por ejemplo con el ejemplo de la cafeína, Diego, ¿sí?, como veíamos con el ejemplo de la cafeína recién, en esas variables son en las cuales la genética siente que tiene mucho más para dar que las que vos decís, que son las multigenéticas. Por eso, cuando los estudios genéticos quisieron ligar todo esto al tema de infarto, de obesidad, ¿sí?, de hipertensión arterial, lamentablemente han terminado siendo muy detractados los estudios, porque claramente son enfermedades. Por ejemplo, para la obesidad, digo, se conocen más de 32 ¿sí? Alelos genéticos identificados, ¿entendés? Entonces eso hace, como vos bien decís, muy difícil de establecer un patrón y una toma de conducta epigenética posterior. Entonces, justamente, la conclusión, una de las conclusiones que vamos a tener al final de la charla, es que las variables que, en las cuales se intervengan, como por ejemplo la cafeína, estos dos SNPs, son las que más vamos a poder utilizar como herramienta colaborativa a la hora de tomar una conducta. ¿Me entendés? Sí, sí. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, es decir, sí, por eso yo lo que estoy tratando de hacer y lo que hice fue intentar seleccionar las áreas y los rubros en donde la ciencia dice y en donde de la experiencia práctica personal siento que conductas más positivas he tomado al respecto. Ahora bien, vos vas a preguntar, ¿y falta evidencia en este campo? Sí, acá falta evidencia, porque lo que hay que hacer ahora es desarrollar modelos a doble ciego, bien controlados, que vean en un grupo control en el cual no tomo una conducta a partir de una variable genética y en el cual tomo una conducta a partir de la variable genética identificada, en quién responde o quién alcanza el objetivo mejor para esa variable, ¿me entendés? Eso es lo que se viene ahora en el mundo y en el cual los laboratorios están invirtiendo millones y millones de pesos en investigación. Pero no te olvides una cosa, Diego. Yo te dije que en Claude Bouchard me habló en el 2006 de 3 a 5 variables genéticas. Hoy hay más de 600. Fíjate el nivel exponencial de crecimiento que tuvo esto. Es tremendo, ¿sí? Y claramente, fíjate cómo va a empezar la segunda parte de la clase. La información genética y su poder se duplica cada 2 años. Yo para actualizar esta clase, entré a PubMed hace 15 días y me encontré con este pronunciamiento, ¿sí?, del Instituto Federal de Deporte, que no lo tenía dentro de mi presentación, con esto. ¿Sí? En otro trayado de deporte, que hasta el 2016, ¿sí?, hasta hace muy poquito tiempo, tenía los ojos cerrados para todo este mundo, hoy empezó a abrirlos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendés? Entonces, esto hay que estar muy actualizado, y está buenísimo que esto esté dentro de su currícula, y de hecho fue la idea cuando nos sentamos con Juan y con Pablo a intentar introducir este tema acá, porque veíamos y acordábamos que más allá de la falta de evidencia, que quizás en muchas variables, se venían muy fuertes desde el punto de vista de lo que estábamos viendo desde el crecimiento exponencial y desde su aplicación práctica. Eso fue lo que nos llevó a introducir esto en la currícula como un eje temático a desarrollar y a compartir con ustedes. Perfecto. Para cerrar y para Coso, lo más importante es usar la herramienta para las cosas donde hay evidencia. Obviamente, como también es un estudio donde no es un laboratorio por ahí que vos pedís hematocrito, hemoglobina y hepatograma, entonces te vienen otras cosas que por ahí vos no pedís, que te van a decir cosas que por ahí vos realmente sabes que no hay evidencia para esas cosas, no hay que usarlo. Que no quiere decir que mañana, como dice Pablo, no aparezca la evidencia, que va a ir apareciendo de un montón de cosas más todos los días. Bueno, ahora va a haber un break porque todos ahora se dedican al COVID, a investigar, pero cuando termine esto, seguirán investigando sus cosas normales y van a seguir apareciendo evidencia. Pero obviamente hay que usar la herramienta para las cosas donde hay evidencia, que es lo que nos está mostrando Pablo. Si hay evidencia, hay evidencia. Como siempre nos manejamos, por lo menos nosotros los que queremos inculcarlo, con evidencia siempre. No, el kit que te dice si el chico va a ganar los 100 metros llanos o no, no, no es magia tampoco. No es tal que cual. Lo dijo Pablo. No es que mirá, yo me siento ahí, le pido los estudios genéticos y no hago más pruebas de jugadores, entonces me va a decir quién va a jugar de 2, quién va a jugar de 4, quién es rápido y quién es lento.